Argentina, que hoy se baile en Colombia, también Japón y la China, que hoy se baile en Colombia, también Japón y la China. Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. Oye, ¿cómo huele, ah? Porque mi tierra es la cuna de este bello ritmo ardiente, porque mi tierra es la cuna de este bello ritmo ardiente. Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. Oye, chinito, ¿cómo puede, ah? Chola.